101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos, con Rosmar y Alonso y Daniel González. Saludos, bienvenidos al Tiempo de la Información Local. Hoy comenzamos hablándoles del barrio de San Antón y del barrio de Los Palmerales, porque la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, ha señalado aquí en Elche que esta ciudad está en el mapa de las prioridades del Gobierno valenciano y por ello ha anunciado que en breve se va a firmar el convenio con el Ayuntamiento ilicitano para invertir 7 millones de euros en la construcción del segundo bloque de viviendas en el barrio de San Antón. También ha anunciado que se destinarán 2 millones de euros para rehabilitar 276 viviendas del barrio de Los Palmerales. La responsable autonómica ha señalado que recuperar el convenio para avanzar en la reconstrucción del barrio de San Antón ha sido una labor complicada por la mala planificación y gestión del anterior gobierno del Partido Popular, por las inversiones que dijo se prometieron y no se ejecutaron. Recuperar el convenio para la actuación de rehabilitación y regeneración urbana en San Antón ha sido de los más complicados, porque vamos a recuperar, vamos a firmar 9 convenios en 9 municipios de la Comunidad Valenciana en actuaciones de rehabilitación, pero he de decir que el convenio de San Antón ha sido el más complicado de recuperar por la complejidad y la mala gestión y la mala planificación que se hizo por parte del antiguo gobierno. Por tanto, el trabajo ha sido intenso en los primeros meses de gobierno. Elche ha estado en el minuto cero nuestras prioridades encima de la mesa de la consellería y, por tanto, creo que es importante la noticia de hoy. Tras la firma del convenio, se redactarán los proyectos para comenzar las obras cuanto antes. El concejal de Urbanismo ha señalado que las obras del primer bloque acabarán a principios de julio para comenzar el proceso de comercialización de las primeras 70 viviendas. Ha dicho que están trabajando en la calificación de las viviendas para evitar la especulación y en las ayudas para poder adquirirlas. Además, explica que ha sido el nuevo gobierno valenciano quien ha pagado el primer bloque casi 1,5 millones de euros. Que ha sido el nuevo gobierno valenciano el que ha pagado todo el dinero de ese primer bloque, porque cuando entró el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche llevábamos ya más de 7 meses donde se había puesto la primera piedra y se había venido trabajando a pulmón por parte de la empresa pública municipal Pimesa sin haber recibido un solo euro por parte de la Generalitat. Ya ha tenido que ser el nuevo gobierno valenciano el que ha pagado cerca de 1,5 millones ya de euros del primer bloque, ya ha sido el nuevo gobierno valenciano el que, como ha dicho la consellera, propiciará que en muy breve plazo se pueda licitar y se pueda comenzar las obras del segundo bloque, que serán otras 120 viviendas en el barrio de San Antón. Y sobre la rehabilitación del barrio de Los Palmerales, ha añadido que se están reuniendo con las asociaciones vecinales para informar de las ayudas de la Generalitat y del calendario de pago para que cumplan con el alquiler de las viviendas públicas que ocupan. La consellera ha advertido que no habrá ningún desahucio en el parque público por impago de alquileres, pero lucharán contra las ocupaciones ilegales. Y el alcalde, por su parte, ha destacado estos dos proyectos al ser de gran envergadura para la ciudad, ya que asegura supondrán generar empleo. Hemos encontrado no solo receptividad, que ya sabíamos que existía por parte de la consellera, sino que sobre todo hemos encontrado concreción en los planteamientos que nos invitan a pensar que muy pronto continuaremos avanzando con dos proyectos que son importantísimos para la ciudad: rehabilitación en Palmerales, construcción del segundo bloque en el barrio de San Antón, que son proyectos que implican la renovación de barrios que tienen un gran interés para el municipio, pero que son dos proyectos que además conllevan la reactivación de un sector, la construcción en su área más sostenible, la rehabilitación de viviendas que favorecen la creación de empleo. Otro de los grandes objetivos del Gobierno valenciano y del Gobierno de la ciudad de Elche. Y la consellera ha venido a Elche para inaugurar en el Centro de Congresos unas jornadas sobre los cambios legislativos que se están introduciendo en materia de evaluación ambiental para agilizar la tramitación urbanística. Y mañana miércoles vendrá a Elche el presidente de la Generalitat, y vendrá porque hoy se cumple un año desde las últimas elecciones municipales y el Partido Socialista ha preparado una serie de actividades, como una asamblea que tendrá lugar mañana por la tarde en la sede del partido con la presencia de Ximo Puig para explicar la gestión que los socialistas han llevado a cabo en este primer año de gobierno, tanto autonómico como local. El alcalde y secretario general del PSOE ilicitano, Carlos González, además estará mañana en el programa de radio La Glorieta y esta noche en el programa Telenit Entrevista de Teleelch para hacer balance de este primer año de gobierno. González dijo ayer que este año ha sido intenso y fructífero, en el que se han introducido importantes cambios para aportar normalidad a la forma de gobernar, suprimiendo privilegios y prebendas. Ha sido devolver la normalidad política e institucional al ayuntamiento. Había que abrir el ayuntamiento a los ciudadanos, había que recuperar la confianza con los colectivos y había que normalizar el hecho de gobernar, que se había convertido para el anterior gobierno municipal en algo extraordinario y rodeado de prebendas y privilegios innecesarios. Hemos normalizado, por lo tanto, el hecho de gobernar, y gobernar ahora es una circunstancia normal, sin guardaespaldas, sin privilegios, etc. Estamos intentando convertir el ayuntamiento en un espacio de diálogo y de reflexión, distanciándonos del campo de batalla en el que fue en el anterior mandato. Además, Carlos González anunció que propondrán a sus socios de gobierno del tripartito recuperar los plenos para debatir el estado de la ciudad, dando participación a los representantes de los consejos municipales. Y nos ocupamos ahora de las críticas de la oposición del Partido Popular. En este sentido, les comentamos que el nuevo reglamento municipal de gestión para eventos deportivos en Elche va a pasar por el pleno de este mes, pero el grupo municipal del Partido Popular lo ha criticado. Y lo ha hecho porque asegura que para algunos colectivos será una ruina poder organizar cualquier evento porque son muchas las exigencias y restricciones que contempla. En el reglamento se indica que las asociaciones deben asumir el coste de las ambulancias y la solicitud debe realizarse con 6 meses de antelación como mínimo, según ha denunciado el concejal del Partido Popular, Justino Delgado. Toda una serie de requisitos que, como indicaba, pues sobre todo a los pequeños clubes, a las asociaciones que son sin ánimo de lucro y que prestan una ayuda social, pues le va a hacer imposible el poder cumplirlos. Como indicaba, son pruebas que se van a perder o que corren peligro, como la carrera solidaria de Amamec, que sabéis que todos los años se organiza con una participación bastante concurrida. Además, los populares han exigido al tripartito más información y transparencia sobre esa respuesta que ha llegado al Ayuntamiento de la Junta Consultiva del Estado sobre la legalidad del nuevo mercado central. Para el portavoz adjunto del Partido Popular, Vicente Granero, el hecho de haber trasladado ahora el expediente a otro órgano pone de manifiesto que se está demorando la actuación con excusas, y lo más grave, según Granero, es que esa respuesta de la Junta pudo ocultarla al tripartito en el pleno extraordinario que se celebró el pasado jueves para hablar del nuevo mercado central. Escuchamos. Y es absolutamente grave, entonces, que los miembros del tripartito, si es así, vamos a hacer la consulta, escondieran esta contestación para tener simplemente argumentos en el pleno. Y no hay nada más grave que mentir a los ciudadanos, y además si es en la sede del pleno municipal. Queremos hacer esta pregunta porque nos está llegando esa información. Al día siguiente se nos dice que ha llegado lo de la Junta Consultiva sin aclararnos qué día ha llegado, cuándo ha llegado y cómo ha llegado. Y además el Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado que va a presentar una moción para que en el pleno del próximo lunes se acuerde incrementar la subvención municipal al proyecto del Museo de Pusol sin concretar qué cifra. El concejal popular, Pablo Ruz, asegura que es viable aumentar la ayuda económica porque la Concejalía de Cultura ha aumentado su presupuesto para este año en 100.000 euros más después de 8 años de reducciones. Le escuchamos. Todos somos conscientes de que Cultura este año tiene 100.000 euros más. Es el primer año que Cultura tiene más presupuesto después de 10 años de reducciones, de 8 años de reducciones. Desde el año 2008 Cultura ha ido reduciendo su presupuesto. Bien, con esas circunstancias, ante esa circunstancia, entendemos que Pusol puede ver incrementada la partida para el mantenimiento de la entidad, no el mantenimiento del espacio, sino el mantenimiento de la entidad, mantenimiento del proyecto, para garantizar el final de año y durante este tiempo, siguiendo Pusol trabajando, siguiendo Pusol desarrollando su labor, buscar fórmulas, buscar soluciones, buscar la estructura más adecuada, siempre contando con las personas que integran Pusol, que esto es muy importante. El edil popular califica de excusas lo anunciado por el gobierno municipal de crear una fundación con la Universidad Miguel Hernández para reflotar la situación del museo. Y hablamos ahora de otro grupo municipal, el de Ciudadanos, porque ha reclamado al equipo de gobierno más aparcamientos en la ciudad para motocicletas. Este grupo municipal ha solicitado que se continúe con la adaptación de espacios muertos para este uso, tras comprobar la existencia de estas localizaciones en toda la ciudad, según ha explicado el concejal Juan Antonio Sempere. Cada año son más los usuarios de motocicletas en nuestra ciudad. Y este colectivo nos reclama más plazas de aparcamiento destinadas a este tipo de vehículo. Desde Ciudadanos hemos aportado al Ayuntamiento de Elche una relación de espacios ahora mismo no utilizados en las calles de nuestra ciudad para que los mismos se habiliten como plazas de parking de motos. Y continuamos con más asuntos municipales. El Ayuntamiento ha renovado esta mañana el convenio de colaboración económica con la Sociedad Venida de la Virgen, que contempla destinar 8.000 euros para la difusión de las actividades de esta sociedad. El nuevo presidente, José Manuel Sabuco, ha agradecido al Ayuntamiento el apoyo institucional para celebrar cada año las fiestas de la Venida de la Virgen. Sabuco ha destacado la renovación que se ha producido en la Junta Directiva de esta sociedad, que estuvo presidida durante décadas por José Antonio Román. En estos momentos trabajan en organizar un concurso fotográfico y en fomentar el coro de heraldos y seguir introduciendo la figura de canto en los colegios. Ha recordado que el 18 de abril se presentó ante la Consellería el expediente para pedir la declaración de bien de interés turístico a estas fiestas. Se ha presentado la solicitud de declaración de fiestas de interés turístico de la Comunidad Valenciana. El 18 de abril se presentó por parte de Visitelche el expediente. Seguimos trabajando para conseguir la declaración de bien de interés cultural, también con el apoyo del Ayuntamiento. Vamos a seguir con ese compromiso social de apoyo a las personas más desfavorecidas, es decir, una parte de nuestro presupuesto se dedicará también a una labor social, como se viene haciendo en los últimos años, y esas van a ser las líneas de trabajo de la nueva Junta. Y este viernes se va a inaugurar una exposición fotográfica en la lonja medieval de la Plaza de Baix sobre la situación del campamento de refugiados situado en Idomeni, en Grecia, que fue visitado por dos cooperantes ilicitanos, Miguel Ángel Cantero y Juan Manuel Flores. Con estas fotografías, que muestran la experiencia de estos dos cooperantes, se pretende concienciar a los ilicitanos sobre el drama de estas familias que huyen de la guerra y se enfrentan a una deportación por el rechazo de Europa a ser acogidos. Escuchamos a Miguel Ángel Cantero. Nos ha ido agolpando ahí personas y ahí están asentadas. Quiero decir que también en estos momentos está siendo desalojado. O sea, anoche empezaron el desalojo, están militarizando la zona y están sacando a los voluntarios, los han sacado a todos y bueno, quieren tenerlos controlados, supongo que por una posible deportación que está prevista seguramente en breve. Y hoy periodismo y rock se han dado cita en el campus de Elche durante la celebración de unas jornadas que la Universidad Miguel Hernández ha organizado por segundo año consecutivo para acercar así a los estudiantes las claves del periodismo cultural. El pionero de la radio y prensa musical de rock en España, Vicente Romero Mariscal, ha sido uno de los ponentes y junto a él han estado profesionales de los medios de comunicación especializados en esta materia. Mariscal ha abogado porque la asignatura de rock forme parte de la carrera de periodismo. De que la asignatura de rock entre y sea una profesión, como ya lo tienen en Barcelona, no en una universidad pública, pero sí anexionado en un curso de 4 años con una especialización, que es el objetivo. No olvidemos que el rock es la gran cultura del siglo pasado y lo sigue siendo este siglo. Acabamos de asistir a los reventones de Bruce Springsteen en Madrid, AC/DC en Sevilla con Axl Rose. El poder de convocatoria, el poder de la palabra, del talento, de los virtuosos en el rock es indiscutible. Cuando el rock no es eso, es pop. Por eso el pop es una pompa de jabón. El caso del McCartney, que le cuesta llenar un estadio, ¿no? Por eso, porque es pop. Y terminamos con las predicciones meteorológicas. Vicente Bordonado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tiempo nos espera? Bueno, pues en estos momentos la temperatura está subiendo. De hecho, en la estación meteorológica de Telaez contamos con 23,7 grados. Se espera una tarde marcada por el predominio de cielos despejados. Es cierto que vamos a ver intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto que tan solo van a ir enmarañando el cielo. Las temperaturas máximas hoy van a rondar valores en torno a los 25 grados y va a seguir soplando el viento flojo de componente marítimo. máxima. De cara a la jornada de mañana seguirán subiendo las temperaturas, cielos prácticamente despejados, viento en calma por la mañana, flojo de componente sureste a partir de mediodía. Alcanzaremos una máxima de 26, una mínima que durante esta próxima madrugada no va a bajar de los 16 grados. Y es que lo que resta de semana va a estar marcada por la estabilidad atmosférica, ya que la borrasca atlántica se encuentra con el anticiclón de bloqueo centrado en el Mediterráneo occidental, no puede penetrar en la península, y de cara al fin de semana, sábado, domingo, con una situación de viento terral de poniente, las temperaturas se dispararán por encima de los 30 grados. Muchas gracias, Vicente Bordonado. Más noticias en teleelch.es. Ahora les dejamos con nuestro compañero Eloy Lizarán. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizarán. Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a este programa de información deportiva con nuestro compañero Paco Gómez, ya en tierras baleares, para vivir este partido en el día de hoy, en la tarde-noche de hoy, donde el Mallorca y el Elche se están jugando, en este caso, bueno, pues se están jugando cosas distintas. El Elche intentar apurar sus opciones de meterse en playoff, y el Mallorca intentar salir de la zona baja de la clasificación donde está inmerso. Vamos a hacer la primera conexión en este programa, en este Elche en Punta, de este martes 24 de mayo de 2016, con nuestro compañero Paco Gómez, que ya, como decimos, está en Mallorca para vivir ese partido esta tarde. Paco, buenas tardes. Hola Eloy, buenas tardes. ¿Cuál es la última hora del conjunto franjiverde en tierras baleares? Bueno, pues un equipo, hemos viajado en el mismo avión, al filo de las 9 y 20 ha salido ese avión rumbo a Mallorca, hemos llegado a las 10 y 20, apenas una hora. Bueno, se han dirigido a su hotel de concentración, que no está en la misma Palma de Mallorca, sino que está pues unos kilómetros alejado y cerca del estadio, el Iberostar Estadio, el que fuera inaugurado en el año 99 y que entonces era Son Mois, luego pasó a llamarse Ono Estadi y ahora es el Iberostar Estadi, paga el patrocinador, está claro. Pues la plantilla ha viajado muy relajada, confiando, concentrada, a sabiendas de que lo único que les vale esta noche a partir de las 8:30 es ganar, sumar los 3 puntos ante un Mallorca que aquí también he ojeado, bueno, pues la prensa también de Mallorca, y lo califican sin duda como la primera de las dos finales que tiene el Mallorca esta semana aquí en su estadio. El Mallorca, no olvidemos, que tiene de los 3 partidos 2 aquí en su estadio esta noche contra el Elche, y el domingo reciben al Córdoba, que también va a ser otro hueso durísimo, porque como el Elche se está jugando sus opciones de clasificación para el playoff. Por tanto, entienden que es una final dramática, así lo titulan en algunos diarios, porque todo lo que no sea sumar esos 6 puntos supondría llegar con el agua al cuello la última jornada en la lucha por la permanencia con el Valladolid. Pero aquí lo que nos importa, desde luego, es el Elche Club de Fútbol, y un Elche que, bueno, pues ha viajado con esos 18 futbolistas en los que la principal novedad y única respecto a la convocatoria del día del Córdoba es la presencia de Nikos Bergos por Armando. La verdad es que es una baja muy significativa la de Armando, no en vano el otro día fue el goleador, bueno, aunque hubo 2 goleadores, uno fue Mandy, aunque por desgracia ese gol no subió al marcador y ya sabemos las consecuencias que ha tenido, y el otro fue Armando, que marcó y que además tuvo una notable actuación, y yo creo que es una baja sensible, lo que yo creo que va a suponer que modifique pues prácticamente todas las líneas. En el centro del campo, Lolo abandonaría su posición para bajar a jugar de central junto con José Carlos, y en el centro del campo yo creo que Cristaldo acompañaría a Mandy para darle más toque. Seguiría, creo que Espinosa, en principio yo creo que va a jugar por el centro, con lo que Álvaro podría ser la novedad también en detrimento de Héctor, y bueno, veremos en los laterales si Isidoro podría tener su oportunidad en el derecho, veremos si mantiene a Noblejas o mete a Alex Martínez en la izquierda. En fin, yo creo que teniendo en cuenta que jugó el sábado y que vuelve a jugar el próximo domingo, puede hacer alguna rotación, pero no pensando en el domingo, porque el domingo no tiene sentido si hoy no ganas. Yo creo que pensando en ganar única y exclusivamente hoy aquí, va a tratar de poner a los futbolistas que en mejores condiciones físicas estén, que más frescos y en los que más confianza tiene el técnico blanquiverde. Por tanto, una final calificada desde Elche y también aquí en Palma de Mallorca. Se va a jugar en unas condiciones yo creo que magníficas para los futbolistas. A la hora del partido va a haber unos 19 grados aproximadamente. Desde luego no amenaza para nada lluvia. Tenemos un día espectacular aquí en Palma de Mallorca, en torno ahora mismo a 20, 21 grados a la sombra. Y bueno, pues el partido yo creo que tiene todos los alicientes, porque al Elche, si no quiere coger vacaciones anticipadas, solo le vale ganar esta noche y esperar resultados. Es cierto que si gana, se abre, yo creo que las posibilidades mucho, teniendo en cuenta que hay enfrentamientos directos, que todos los rivales del Elche pues se van a enfrentar entre sí, entre ellos el propio Elche en el último partido frente al Alcorcón. Pero si no gana, pues yo creo que los futbolistas van a empezar a pensar ya en que los dos últimos partidos, aunque no sea matemáticamente, pueden ser testimoniales. Y en Mallorca lo mismo. Desde luego, el empate yo creo que no le vale a ninguno de los dos. Luego puede ser que le valga a alguno, quizás al Mallorca. No olvidemos que el Mallorca está en puntos de salvación, pero con los mismos puntos que el descenso, que la Ponferradina. Por tanto, yo creo que jugar al empate no tiene sentido. Me quedo con la frase que ayer dijo Baraja, que espera un partido a tumba abierta. Si lo espera a tumba abierta, será porque él también ha planificado un partido más ofensivo, teniendo en cuenta que solo le vale ganar. Bueno, pues vamos a estar sin duda muy atentos al partido, a ver lo que sucede, al arranque del mismo, a la alineación, que puede ser ya una declaración de intenciones. Y yo creo que bueno, pues toda la afición va a estar muy pendiente. Hoy, por cierto, en el avión estaba el presidente del Elche, Diego García, por cierto, como curiosidad, y esperemos que hoy se rompa esa circunstancia, desde que él es presidente, el Elche no ha ganado. Así que ya toca hoy, aquí en Mallorca, donde, por cierto, el Elche no jugaba desde 1991. Hace 25 años el Elche no jugaba y lo hizo aquí, recuerdo aquel partido, porque era el partido de vuelta de Copa del Rey y el Elche quedó eliminado. Eso fue en Copa del Rey hace 25 años. En Liga el Elche no juega en Mallorca desde hace 30 años. Por tanto, no han sido habituales en las últimas tres décadas precisamente los Mallorca-Elche, porque el Mallorca pues siempre ha coincidido en primera cuando el Elche estaba en segunda, y curiosamente cuando el Elche ascendió, el Mallorca descendió, y por eso han estado tantos años, tantos lustros sin cruzarse. Esta noche un partido precioso. Dramáticos los puntos para el Mallorca, un equipo que tiró de talonario en el mes de enero en el mercado de invierno con la venta al club a un empresario norteamericano. Para ellos descender sería un auténtico drama, por tanto puntos dramáticos y con sabor a final para el Mallorca. Y para el Elche yo no pondría la palabra drama, porque el Elche lucha por algo tan bonito como es la posibilidad de ascender a Primera División, pero sí, evidentemente, es un partido de presión ya, no hay margen de error y el Elche necesita sí o sí sumar los tres puntos. Veremos qué pasa esta noche y lo contaremos desde las 8 ya en marcador, aunque desde las 7 cuando estéis en el remate pues ya haremos alguna conexión, Eloy. Pues perfecto, gracias Paco, nos escuchamos después. Un saludo, hasta luego. La última hora con nuestro compañero Paco Gómez, desplazado hasta la ciudad de Palma de Mallorca para vivir ese partido. A las 8:30 tendrá lugar, a las 8 ya conectaremos con Marcador y desde las 7 estaremos llevando toda la información deportiva con el remate. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y entramos de lleno ya con el míster, con Rubén Baraja, que hablaba ayer de este partido, y también con los números que nos deja, los datos, curiosidades, este partido entre el Mallorca y el Elche. Esta semana en Serrauto, aprovéchate. Renovamos la exposición. Precios desde 6.900 euros. Descuentos hasta un 38%. Además de seguro a todo riesgo, desde 199 euros. 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera de regalo. Lo dicho, aprovéchate. Semana única, precios inigualables. Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Este martes, a partir de las 8 de la tarde, en Teleelche, en Radio Marca... Marcador. Vive el partido Mallorca-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, Adrián Egea y David Marín. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Macro, Talleres del Amo, Premium Sport Café, Salones y Banquetes Martino, Autosuspensión Eduardo, La Osa Jardineros, Talleres Enrique Manzano, Bodega Amorós, Cosmopolitan Wellness Club Elche, Limpiezas Net, Ferretería Antonio García, Autotaller Vintage, Sildavia Music, Piscinas Callosa, Yersana Herboristería, Ferretería Industrial Carrús, AESEC, J. Diego, Taller Auxiliar de Calzado, Scrubs, Joyos y Oportunidades, Hipo Networks, Internet y Telefonía, Novo Center, Autun Services, Empresa de Servicios, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este martes, desde las 8, ¡marca! Tú también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Elche, J. Diego, Taller Auxiliar del Calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad, con Eloy Lizerán. Seguimos en Elche en punta, 1 y 32 minutos. Continuamos para hablar de ese partido entre el Mallorca y el Elche a las 8 y media. Tendrá lugar este partido, una de las tres finales que le quedan a los dos para conseguir sus objetivos respectivos. El Elche ahora con el objetivo de intentar meterse entre los seis primeros y el Mallorca de no caer a la segunda división B. Hemos hablado con nuestro compañero Paco Gómez de ese posible 11 con los 18 convocados. Recuerdo los que se han quedado fuera: Armando por sanción, con Eldin y Paul, este último por lesión, Alex Felipe, Ilie y Hugo Fraile por decisión técnica. Ha entrado en la convocatoria Nikos Bergos y bueno, pues el cambio ha sido por Armando, por esa sanción. Así que bueno, pues eso es la lista de convocados para el Elche. Veremos qué once saca hoy Rubén Baraja. Como hemos dicho, bueno, algún cambio se espera, sobre todo en el centro de la defensa por esa baja de Armando, y podría haber alguno más también en el centro del campo porque Lolo podría retroceder y volver a hacer pareja con José Ángel en el centro de la defensa. Vamos a escuchar a Rubén Baraja, que hablaba ayer en rueda de prensa y hacía una valoración de la jornada. El Elche, que no consiguió sacar nada positivo en su último partido frente al Córdoba y que ahora mismo es décimo con 56 puntos a 3 del Girona, que marca la zona de playoff de ascenso. Escuchamos a Baraja la valoración de la jornada. Bueno, pues que seguimos teniendo opciones matemáticas, lo mismo que dije después del partido de Córdoba. Bueno, que nadie en la cabeza no teníamos perder allí, pero que el fútbol pasa y nada, hay que levantarse para el partido de mañana y ya está. Pensar en el partido de Mallorca, que va a ser un partido complicado porque jugamos contra un rival que se está jugando muchísimo en este momento, igual que nosotros, y bueno, pues los dos necesitamos ganar. Cada uno por un objetivo, pero sí, los dos necesitan ganar si quieren cumplir. Lógicamente, el del Elche sería por seguir sumando un objetivo mayor al que se había marcado al principio de temporada, que la permanencia. El Mallorca sí que está en un objetivo algo más grave, más delicado. Hablaba también de ese gol fantasma, gol que marcó Mandy de falta directa, entró el balón por completo, pero el árbitro y el línea no lo vieron así. Sí, ya con una entrada, ¿no? No hace falta volverla a ver más veces, ¿no? Yo creo. Lo curioso de todo esto es, bueno, pues que al final una jugada pues puede haber cambiado el devenir del partido y, bueno, pues habernos dado la posibilidad de tener otro resultado, pero, bueno, pues esto ya pasó. Es algo que no le voy a dar ya más vueltas. Me centro solamente en el partido del Mallorca, que de mañana, y bueno, lo que pasó ya no se puede hacer nada más. Hablaba también Rubén Baraja de si la tecnología debería en estos casos ayudar también al mundo del fútbol para que no pasen estos errores, por ejemplo lo de los goles fantasmas. Bueno, no porque nos haya tocado a nosotros, pero ahí el otro día, pero me da la sensación de que yo creo que la evolución del fútbol es tan rápida que hay determinadas cosas que ya se tendrían que poner en valor, ¿no? Y es que al final hay partidos que se definen por un detalle, porque hay mucha igualdad, y bueno, pues imagino que estarán trabajando para solucionarlo, pero yo creo que es algo que sí que le daría, pues a veces esa polémica que hay, se solucionara de esa manera. Quizás que el partido venga tan pronto, el siguiente, hoy a las 8:30, tiene un lado positivo, y es que no hay tiempo de lamentaciones, no hay tiempo de pensar demasiado en la derrota frente al Córdoba e intentar dar de la vuelta en el siguiente partido, que en este caso es a los 3 días, hoy martes. ¿Esa es una de las cosas positivas de jugar tan pronto? Sí, es una revancha rápida y así la vamos a encarar. La mejor forma de curar las heridas de esa derrota pues sería ganar en Mallorca, y esta es la mentalidad que vamos a llevar al partido, sabiendo que el partido entraña dificultad porque no vamos a encontrar un rival peligroso que es el Mallorca. Y pensando que nuestras posibilidades vamos a tener seguro. Eso sí, las posibilidades pasan única y exclusivamente por ganar al Mallorca. De hecho, prácticamente tendría que ganar los 3 partidos que restan de la temporada para estar en puntos de playoff, para estar entre los 6 primeros. Pero el primero es el de hoy, el de esta tarde, frente al Mallorca. Si no se consigue la victoria, poco podrán ya hacer, rascar en los 2 últimos partidos. Hombre, necesitamos ganar ya, quiero decir, o sea, al final llega un punto en el que pues es necesario ganar, y yo creo que por momentos hemos merecido algo más, sobre todo en el último mes. La sensación un poco que te quedas es que yo siempre he dicho que la tabla clasificatoria no engaña, y si tenemos 56 puntos pues será porque tenemos que estar ahí, pero sí que es verdad que el último mes pues han habido situaciones o momentos del partido en los que puede haber caído de nuestro lado y no ha caído, y a veces ha caído del lado del rival, ¿no? Y ha habido momentos en los que igual hemos merecido algo más, pero bueno, compensa un poco otros momentos en los que hemos merecido menos, y lo importante es llegar a este partido con la mentalidad fuerte de competir, de saber que tenemos que ganar, y eso es lo que les he transmitido a los chicos. Por otro lado, ¿cómo está el vestuario? ¿Esperanzado, a pesar de que no va a ser fácil conseguir los puntos necesarios en este tramo final? 3 victorias de 3 partidos que quedan, más o menos. No, pero porque pues llevamos todo el año así. Al final, no, yo creo que el equipo, si algo tiene, es que se levanta de las situaciones complicadas y complejas que se van dando, no solamente durante los partidos, sino durante la misma temporada también. Y el equipo siempre se ha rehecho, siempre ha competido a gran nivel. Una vez nos ha dado para ganar, otra vez para perder y otra vez para empatar, como un deporte que es el fútbol, en el que pueden pasar las 3 cosas, pero la actitud y la predisposición y el trabajo y el compromiso y el esfuerzo que han mostrado los chicos, o sea, no tiene ninguna duda para mí. Por otro lado, Armando, hombre importante, lo ha sido también a nivel ofensivo en el último partido, lo fue al principio de la temporada, luego dejó de marcar hasta el último encuentro, pero la ausencia sobre todo a nivel defensivo la puede notar el equipo, Rubén Baraja. Y bueno, sí, tenemos que tratar de solucionarlo de la mejor manera para que el equipo siga teniendo a lo mejor cosas diferentes que nos daba Armando, que es evidente que es un jugador muy importante para nosotros, pero tratar de el jugador que entre, pues que nos pueda dar esa otra versión que necesitamos. Bueno, todo. ¿Tendrá en cuenta también el cansancio? ¿Va a hacer rotaciones de cara al partido de hoy? Bueno, todo influye, pero bueno, trataremos de siempre intentamos sacar el mejor equipo o la mejor idea con la única finalidad de ganar. Y bueno, pues ahora mismo ya necesitamos lo mejor de cada uno y esto es lo que trataremos de transmitirles mañana. Por otro lado, ¿sería injusto, bajo su punto de vista, el de Rubén Baraja, que la plantilla no llegara viva a las dos últimas jornadas con el objetivo de meterse en el playoff? Bueno, no debería por qué minusvalorar el trabajo del equipo. Esto que estamos haciendo ahora mismo es desde mi punto de vista, un extra que los chicos lo están afrontando con una gran ambición y mentalidad, y cuando el equipo da el máximo, se exige, es que yo solamente puedo estar orgulloso de ellos, y eso es lo que pienso que tenemos que tratar de llevar a mañana, tratar de trasladar la segunda parte de Córdoba a el partido de Mallorca y bueno, y tener continuidad en el partido, porque va a ser un partido que nos va a exigir mucho del 1 al 90, pero bueno, al final lo que te da la posibilidad de estar ahí es lo que te ganas en el terreno de juego, y esto es lo que queremos hacer mañana y seguir teniendo esa ilusión. Rubén Baraja, que hablaba del partido de esta tarde frente al Mallorca, y hablaba precisamente de eso, del partido y del rival, la exigencia de los dos, lógicamente el Elche por meterse entre los seis primeros y el Mallorca por intentar no descender a Segunda División B. Bueno, pues ya te digo que con la exigencia de ganar sí o sí, igual que nosotros, y bueno, pues un partido pues a tumba abierta, ¿no? En el sentido de que pues muy necesitados, porque están en una situación ahí abajo y llevan todo el año sufriendo ahí abajo la posición, y bueno, pues cuando se va acercando el final, los nervios y la ansiedad pues son muy difíciles de controlar, ¿no? Y bueno, imagino que va a ser un partido pues muy, muy agresivo, porque ellos se juegan mucho y en el que nosotros tenemos que también decir nuestras cosas, ¿no? Y igualar su intensidad y sobre todo, bueno, pues creer nosotros en nuestras posibilidades y al final pues estar en el partido. Hablaba también del pichichi de la categoría, ahora mismo empatado con Florín Andone a 20 goles, Sergio León, que lleva 5 jornadas sin marcar, y le preguntábamos si le pasaba algo, si ha detectado algo en el delantero o simplemente es una racha. Bueno, pues yo creo que lo de los delanteros son más bien momentos o rachas. Antes casi sin chutar metía gol y ahora pues teniendo situaciones pues no está haciendo gol. Bueno, al final se trata de trabajar. Él sabe perfectamente que tiene que trabajar para el equipo y en el beneficio del equipo. Y bueno, y ahora si no está encontrando el gol, pues está generando otro tipo de situaciones y no desistir, ¿no? Yo creo que para nosotros es muy importante que él esté enchufado y que nos dé eso que es tan importante, ¿no? Que es el gol, la diferencia. Por otro lado, además, muchos aficionados detectan que en las primeras partes el Elche quizás no sale como en la segunda. Sale un poquito más relajado a verlas pasar y en las segundas partes ya aprieta, ¿no? Sobre todo si bueno, pues el resultado va en contra o va a empate a cero y necesita la victoria el Elche. Quizás la clave sería ser un poquito más ambiciosos desde el primer minuto, es lo que le preguntábamos al míster. ¿Qué otros partidos no salimos ambiciosos? ¿Y el rival no juega? Ah, bueno, entonces, también el rival te somete, también el rival, ¿no? yo creo que al final también el rival te somete, el rival también, hay buenos equipos por ahí, o sea, vas a Córdoba y bueno, pues yo creo que los del Córdoba no son cojos, ¿no? Los jugadores del Córdoba son buenos jugadores, te complica la vida, te sacan centros, te sacan faltas, te sacan corners, te generan situaciones y bueno, y pues hay momentos en los que tienes que sufrir, que a mí me gustaría tener el dominio del 1 al 90 y ser protagonista, y, pero no siempre eso se puede, ¿no? Y entonces, lo que valoro es que mis jugadores en ese sentido y los jugadores del Elche, o sea, no pierden nunca la cara al partido y tienen buena actitud. Y en Mallorca seguro que habrá momentos en los que nosotros seamos protagonistas y otros en los que ellos lo van a ser, porque ellos es un equipo que individualmente tiene muchísimo nivel. No está teniendo buenos resultados, pero tiene jugadores de gran categoría para lo que es la segunda A y bueno, pues vamos a tener que hacer un partido otra vez muy completo. En este orden de cosas seguía hablando de si se desperdician las primeras partes o qué es lo que pasa. Bueno, yo creo que influye que el rival también juega, que no siempre puedes manejar todos los tiempos del partido y bueno, pues que la categoría es igualada, ¿no? O sea, yo creo que ha habido partidos completos en los que el Elche ha tenido mucha continuidad a los 90 minutos, ha habido partidos en los que ha tenido fases, ha habido partidos en los que ha tenido una parte solo. Bueno, forma parte un poco de la igualdad de la categoría y de la exigencia. Y yo lo que creo es que, más allá de todo eso, que el equipo siempre ha tratado de competir con sus armas, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar de que el partido de Mallorca sea un partido continuo en el que de minuto 1 al 90 pues tengamos posibilidades de ganar el partido, pero ya te digo que los rivales también juegan y bueno, pues generalmente te suelen complicar la vida y se juegan cosas además. Si buscas un taller de confianza para el mantenimiento de tu coche, Autotaller Vintage. Autotaller Vintage, mecánica rápida, revisión pre-ITV. Autotaller Vintage, precios especiales para flotas. Por apertura, todas las reparaciones hasta el 31 de agosto con un 15% de descuento. En la carretera Elche-Crevillente, Autotaller Vintage, en calle Ondara 10, Polígono Faima, junto a Brico de Pot. Teléfono 965-404-335. ¿Tienes una celebración o evento infantil este año? Sildavia Music. Pregunta por las novedades que hemos preparado para ti esta temporada 2016. Sildavia Music. Especialistas en sonorización de eventos, incluso deportivos. Presentadores, animadores, speakers, entrega de premios, bodas, ceremonias y, por supuesto, discotecas móviles para tu fiesta. Profesionales acreditados y especialistas que garantizan el éxito de tu evento. Pide presupuesto en el 635-466-573 y en Facebook, Sildavia Music. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y cinco puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. también puedes cumplir un año con Cosmopolitan. En Cosmopolitan estamos de aniversario y para celebrarlo hemos preparado actividades especiales, concursos, regalos... ¿Tú también quieres ser socio y comprobar que Cosmopolitan es más que un gimnasio? Pues ahora es el mejor momento. Solo este mes, aprovéchate de nuestra promoción especial de aniversario. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Eloy Lizerán. Poco a poco nos vamos acercando al final de este programa, pero vamos a repasar datos, curiosidades y estadísticas que nos facilita nuestro compañero David Marín y que vamos a repasar con Adrián Egea, que ya está con nosotros. Buenas tardes, Adrián. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar repasando los números entre el Mallorca y el Elche históricos en los enfrentamientos entre ambos equipos. Pues en total han jugado en 33 ocasiones con 13 victorias para el Elche, 10 empates y 10 derrotas. Goles a favor para el conjunto franjiverde 42 y también 42 en contra. En concreto, en Palma de Mallorca han jugado 16 veces, 11 de Liga, 3 de Playoff y 2 de Copa, con 2 victorias, 5 empates y 9 derrotas, 11 goles a favor y 25 en contra. La última visita a Palma de Mallorca en partido de Liga fue hace 30 años, en enero del 86. Los locales se impusieron por 1-0 gracias a un tanto de Magdaleno. En Copa del Rey se produjo otra visita posterior, en el 91. Los baleares vencieron 3-1 y eliminaron en la prórroga a los ilicitanos, que habían ganado 2-1 en el partido de ida. Esta será la primera visita del Elche al Iberostar Stadi, antes denominado Somos. El club ilicitano jugó sus anteriores compromisos contra el Mallorca en el Lluís Sitjar. El único triunfo en Liga del Elche en Mallorca se produjo la temporada 62-63. Fue en Primera División, cuando se impuso 0-1 gracias a un gol de Campos. Los ilicitanos también ganaron allí en Copa en 1960 gracias a un solitario gol de Pauet. En partidos correspondientes a Segunda, el Elche ha jugado 6 veces en Mallorca y no ha ganado nunca. Además, el Elche no ha conseguido vencer en ninguna de sus 7 últimas visitas oficiales a Palma. 6 de Liga, 5 en Segunda y 1 en Primera y 1 de Copa. El balance total es de 4 empates y 3 derrotas. De los 21 rivales del Elche esta temporada, el Mallorca es al que más tiempo han tardado los ilicitanos en volver a enfrentarse en partido oficial. Aunque hay que destacar que el Elche jamás se había enfrentado al Llagostera. Por otro lado, hablamos también de datos del Elche Club de Fútbol, como por ejemplo que lleva 5 partidos sin conocer la victoria. El Elche no gana desde el encuentro contra el Lugo, curiosamente el último con Juan Serrano como presidente del club. Se iguala la peor racha de la temporada sin ganar, los 5 entre las jornadas 24 y 28. En caso de no vencer al Mallorca, el Elche enlazaría 6 jornadas seguidas sin ganar desde el tramo entre las jornadas 11 y 17 de la temporada pasada, cuando estuvieron 7 encuentros sin conocer la victoria en Primera División. Y en Segunda, el Elche no sumaba 6 partidos sin ganar desde el 2010-2011, la temporada del playoff, cuando estuvo 7 encuentros sin vencer entre la 17 y la 23. Fueron 5 empates y 2 derrotas. ¿Y cuándo ha encadenado el Elche 3 victorias en las 3 últimas jornadas? Pues el Elche ha encadenado en una ocasión 3 triunfos consecutivos en la actual temporada. Fue en las jornadas 21 y 23 cuando ganó al Corcón 2-0, a la Ponferradina 1-0 y al Bilbao Athletic 0-1. En toda su historia, el Elche ha terminado la temporada con 3 victorias en las 3 últimas jornadas en 5 ocasiones. En Primera nunca lo ha hecho, en Segunda la 85-86, en Segunda B era 98-99 y en Tercera en 3 ocasiones, la 29-30, 43-44 y 53-54. Además, también en la 85-86 ganó 2-0 al Barça Atlético, 1-2 al Málaga y 2-0 al Aragón. Una década después, 2-0 al Nastic, 0-2 al Terrassa y 3-0 al Águilas. En la 29-30, 3-1 al Hércules, 3-0 al Lorca y 0-1 al Murcia Imperial. En la 43-44, 3-1 al Eldense, 1-2 al Imperial y 2-1 al Almansa. Y por último, en la 53-54, 0-5 al Novelda, 4-1 al Cartagena y 1-2 al Alcira. Cabe destacar también que en la Liga de las Victorias a 3 puntos, el mejor final de temporada en Segunda División para el Elche fue la 2001-2002, cuando ganó al Burgos en la jornada 40, al Jaén en la 41 y empató con el Eibar a 0 en la 42. Repasamos también algunos números, y es que en Segunda División el Elche ha encadenado 3 victorias seguidas en 40 ocasiones. No tiene por qué ser en las 3 últimas jornadas, pero por ejemplo el año del ascenso 2012-2013 lo hizo 5 veces y una de ellas fue hasta en 4 victorias seguidas. También lo hizo en la 2009-2010 2 veces y en una de ellas fue 4. También consiguió 6 victorias seguidas en la 87-88, donde consiguió 2 veces sumar más de 3 victorias consecutivas. Así que a lo largo de la historia, como decimos, en 40 ocasiones lo ha conseguido. Y hablamos ahora del rival, del Real Club Deportivo Mallorca, que es 17º clasificado con 43 puntos, los mismos que la Ponferradina, que es el primer equipo en la zona de descenso. Llegando, el Mallorca llega al partido de la segunda vuelta contra el Elche en casi la misma situación que el de la primera vuelta, cuando también estaba salvado, pero en puntos de descenso. En casa, el conjunto de Fernando Vázquez ha sumado 32 puntos con 8 victorias y 8 empates. Solo ha perdido 3 encuentros como local y todos contra rivales de la zona media-baja, Bilbao Athletic, Valladolid y Huesca. Además, lleva sin perder en casa desde febrero, en total 7 partidos. Ha marcado 34 goles y han encajado 42. Son el segundo equipo menos goleador de la categoría tras el Bilbao Athletic. Sus máximos goleadores son Brandon y Ortuño, con 4 goles cada uno. Y en casa han encajado 11 goles. Solo el Alcorcón, que ha recibido 10, recibe menos esta temporada en segunda división. Curiosamente, las dos salidas que le quedan al Elche Club de Fútbol. En Mallorca, luego jugará en casa frente al Valladolid y la última será en Alcorcón. Y hablamos ahora de jugadores del Elche que alguna vez le han marcado un gol al Mallorca. Por ejemplo, Lolo le marcó con Osasuna en la temporada 2012-2013. Pelayo le marcó al Mallorca con el Lugo la pasada temporada. Espinosa le hizo un gol al conjunto balear con el Barça B en la 13-14. En la misma temporada, Eldin le marcó un gol al Mallorca con el Hércules y otros dos, uno en cada partido con el Zaragoza la pasada temporada. También ha visto puerta contra el conjunto balear Hugo Fraile, que le marcó con el Sporting hace 2 temporadas y otro el curso pasado. Y por último, Sergio León marcó un gol al Mallorca con Llagostera la temporada pasada y otro con el Elche en el partido de la primera vuelta. Hablamos ahora de jugadores que alguna vez han marcado al conjunto franjiverde y ahora militan en el Mallorca. Uno o varios de ellos son ex franjiverdes. Por ejemplo, Coro, que le marcó al Elche con el Español en Copa la 2003-2004. Fue su debut profesional, además. Acuña le marcó al Elche con el Salamanca en Copa en el 2007-2008. Trullols marcó también al Elche con el Villarreal B en la 2011-2012. Óscar Díaz, ex franjiverde, le marcó un gol al Elche con el Real Madrid Castilla en la 2005-2006 y le hizo otro con el Lugo en la 2012-2013. Colunga le marcó al Elche con Las Palmas en la 2007-2008 y después Lago Junior le marcó con el Mirandés en la primera vuelta de este año y Ortuño también le hizo un gol con el Zaragoza en la primera vuelta. Hablamos también de reencuentros porque Álvaro Jiménez, el ilicitano, jugó en el Mallorca y en su filial entre 2011-2013. Con el primer equipo debutó en Primera División de la mano de Joaquín Caparrós. Disputó 13 partidos de Liga y marcó 2 goles en Primera. Alex Moreno también jugó en el Mallorca la temporada 13-14. Con el conjunto balear debutó en Segunda División, disputó 31 partidos de Liga y anotó 2 goles. Coro también en el Elche estuvo las 3 últimas temporadas, ascenso a Primera División en la 2012-2013, siendo el máximo goleador del equipo. En total, fueron 119 partidos oficiales como franjiverde y 18 goles. Y Sergio León lleva 5 partidos seguidos sin marcar, que es la peor racha de la temporada. El curso pasado en el Llagostera tuvo una racha peor. Fueron 7 los encuentros consecutivos sin ver puerta, 5 de ellos siendo titular. Y ahora vamos a hablar de datos de entrenadores. ¿Cómo se le dio o cómo se le da a Rubén Baraja enfrentarse al Mallorca? Pues de momento como técnico tan solo se ha enfrentado una vez al equipo balear y fue en el empate a 1 en la primera vuelta con el Elche. Como jugador se midió al Mallorca en 18 ocasiones con un balance de 12 triunfos, 2 empates y 4 derrotas. Les marcó 5 goles, todos ellos con la camiseta del Valencia. Solo hubo 2 equipos a los que Baraja marcó más goles en su carrera profesional, Betis y Español. Hablamos ahora del técnico rival, Fernando Vázquez. Vamos a ver cómo se le dio jugar contra el Elche. Pues como entrenador, Fernando Vázquez se ha enfrentado en 4 ocasiones al Elche dirigiendo a Betis y Celta, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. No ha ganado ninguno de sus 2 duelos anteriores como local a los franjiverdes con Betis y Celta. Con el Betis perdió 1-2 y con el Celta empató a 2 tantos. Fernando Vázquez suplió a Pepe Gálvez en el banquillo del conjunto balear, quien a su vez había sustituido a Albert Ferrer. Es el tercer técnico del Mallorca este año. Lleva 18 partidos dirigidos en el conjunto del Iberostar Stadium desde la jornada 22. Cuando llegó, el equipo era 19º en zona de descenso y a 2 puntos de la salvación. Llegó a sacarlo a 6 puntos del descenso, pero se ha vuelto a meter en la pelea por evitar la pérdida de la categoría. Y para terminar este repaso a los números del partido de esta tarde a las 8:30, hablamos del colegiado. ¿Quién será, Adrián? El árbitro de esta noche es Francisco Manuel Arias López, del Colegio Cántabro, 40 años y su 5ª temporada en Segunda División. Ha arbitrado en 6 ocasiones al Elche con un balance de 3 victorias, 2 empates y 1 derrota. Este curso ha dirigido en 2 ocasiones a los franjiverdes, con sendos empate a 1 frente a Lugo y Llagostera. Además, al Mallorca le ha arbitrado en 7 partidos con un balance de 1 victoria, 5 empates y 1 derrota. Esta temporada les ha pitado 3 veces, todo empates contra Oviedo 1-1, Nastic empate a 2 y Alavés 0-0.